Mamá, ¿qué son las energías renovables? ¿Cómo se hace un robot? Mamá, ¿hay autos eléctricos? ¿Qué es una casa autosustentable? Para aprender, escuchemos la columna de tecnología en Entre Mate y Mate. Casi que le abro otro micrófono. ¿Cómo? Me abre el micrófono. Sí. Bueno, casi que le digo que hoy no vamos a presentar a Selechower desde ninguna galaxia lejana. No. Desde vino ningún nuestro reino. Protectorado. Vino Mahoma a la montaña. Acaba de venir la montaña, etcétera. Y casi como que hoy tengo dos adversarios. ¿Cómo adversario? Sí, ¿por eso qué? Por ahí porque estamos en... Adversario no significa enemigo. Estamos en veredas opuestas de la grieta. Uno es el pronóstico mentiroso y otro es el Echower, que evidentemente viene muy amigo del pronóstico mentiroso. Porque ¿por hoy, qué, amigo? No sé, no sabemos. Y porque, sí, porque yo lo conozco. El tema de hoy va a ser un poquito el... instrumental para medir la meteorología. Todo esto surgió a partir de esta gran controversia acerca de si el pronóstico es mentiroso, es un poco mentiroso, y se nos ocurrió preguntarle a Selechower cómo se realizan las mediciones, cómo se mensura el tema climático, visibilidad, hectopascales y todas esas cosas que escuchamos, y lo tenemos acá. ¿Cómo le va, Selechower? ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bienvenido a nuestro reino. Tanto tiempo acá. La verdad que sí, meses. Meses, he venido con el cinturón de asteroides, todo. Bueno, la última vez estábamos en un asteroide, no era reino. Es cierto, el cinturón de asteroides. Lo dejé estacionado acá en la puerta. Selechower, dígame. Hablemos de climatología, ¿es así? Climatología, meteorología, el clima, sí. Bueno, como decía, lamentablemente una vez más me parece que vamos a estar enfrentados. ¿Lo ve? Acá voy a tener que estar del lado de la tía del pronóstico, porque es un tema complejo, realmente es un tema complejo. Cuando quieras embarrar la cancha, sí. Tirar una bomba de humo cuan ninja cuando se quiere escapar de una situación. Es un tema complejo. Ahí está, se le echó ya atajándose. Lo dejo a tu criterio. Sí. Yo puedo ser un economista responsable, eso que te dicen, che, este año la economía va a caer un 7%, después no pasa eso, o puedo ser un pronóstico mentiroso y irresponsable, ¿no? Y te cubrís. Sí. Y listo, por la duda estamos cubiertos. Pero ya usando el potencial ya te cubriste. Podría. Podría. Listo, podría. Ya está. Bueno, el tema es el siguiente: tema de la complejidad, ¿no? El aire, el aire que es el que hace al pronóstico, a la meteorología en sí, no es solamente aire, ¿no? Es una suma de varios gases y humedad ambiente. Entonces, el aire húmedo, la definición de aire húmedo, es como uno de los temas más complejos para estudiar. Mira. Cuando uno lo estudia dentro de la ingeniería, para lo que es una combustión o calentar, así refrigerar, se simplifica mucho porque uno dice que estudia un sistema cerrado, que es que contiene ciertas condiciones en un cuarto, en un recinto, etcétera. Entonces, la interacción con el medio exterior es poca. Ahora, en la meteorología, cuando uno quiere predecir cómo va a ser el comportamiento de esta masa de aire, está interactuando con el infinito, se podría llegar a considerar lo que es la masa del volumen de aire, ¿no? Entonces, cualquier reacción o cualquier cambio de estado de un aire que uno dice, sí, el aire se calienta y sube. Bueno, ok, pero eso pasaría en un recinto cerrado, uno sabe que sube, que otra cosa va a bajar y listo. Cuando estamos en la apertura total de la atmósfera, eso trae consigo los vientos, los cambios de presión, humedad. Entonces, son muchas, no voy a decir infinitas, pero son muchas las variables que intervienen en cuanto uno quiere pronosticar. Bueno, pronosticar el clima. A ver, de ahí a que podrían hacerlo un poco mejor o no, ya no sé, tampoco me voy a poner del lado completo. ¿Cómo se lava las manos, no? Se da cuenta, no. Estamos ahí. No sea tibio, no se diga su opinión, diga su opinión. ¿Usted qué vino a defender el pronóstico mentiroso? ¿Defiéndalo? No, para nada, no lo voy a defender, simplemente esto, quiero que quede claro que es un tema súper complejo, ¿no? El aire húmedo es un tema complejo. Por ejemplo, vamos a empezar ahí con las mediciones. Antiguamente los sistemas para medir se basaban, como todo, en la observación y en el cambio en los materiales. La temperatura, por lo general, se medía con elementos que se dilatan o se contraen con el cambio de temperatura, ¿no? El termómetro de alcohol, que es el que está pintado de rojo, que se contrae o se dilata. El mercurio, lo mismo, se contrae o se dilata, se expande, entonces mide, o otro método, los que son de agujita, los que miden temperatura por agujita, adentro tienen un espiral, un resortito, uh-huh. también de un material que, digamos, muy sensible a las dilataciones térmicas, entonces cuando se calienta o se enfría, ese resortito se contrae o se expande y hace que la agujita se mueva. Bueno, la humedad es lo mismo, pero con otro tipo de materiales. Antiguamente y ancestralmente se utilizaban cabellos. ¿En serio? Sí, cabellos humanos, porque no reaccionan al cambio de temperatura, pero sí muchísimo al cambio de humedad. Se contraen y se dilatan con la humedad. Me doy cuenta a veces cuando hay humedad, cuando tengo pelo, ¿no? En este momento, que se generan los bucles, por ejemplo. No, usted ahora no estaría percibiendo los cambios de humedad. Para absolutamente nada. Sí, los cambios de temperatura. Y sí, mucho está más sensible, el frío, sobre todo. Sí, parece el Avatarang. Se le echó por favor. Maestro aire. Mantengamos la compostura, exacto, claro. Así no se puede, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, los cabellos rubios, leí ayer, leí un poquitito, dicen que son los más sensibles a los cambios de humedad. Así que, ojo, los rubios que pueden estar siendo buscados no para teñidos. Armar higrómetros. No. Ese no reacciona ni a la humedad, ni a nada. Duro. Se le echó, se está juntando una... Disculpe. Sí, enemigos por doquier. Discúlpenos, los teñidos también. Entonces, bueno, el tema es así. Uno cuando habla de humedad, ¿han escuchado humedad relativa? ¿O no han escuchado? Dice, hay 30% de humedad relativa, 20% de humedad relativa. No se habla de humedad absoluta. Se dice siempre HR. Ajá. Es lo que dice, humedad relativa. Para mí, no, cuando lo dicen en el pronóstico, en una radio, en un medio, creo que no dicen relativa, pero se ve que... Humedad relativa ambiente. Humedad relativa ambiente, exacto. ¿No? Exacto. Ay, ¿De dónde salió eso? ¿Y la tía? Las asociaciones que uno tiene del chip, de lo que ha recibido... Como haber escuchado los 1.003 hectopascales. Es que los hectopascales, sí. 1.003, visibilidad 10 kilómetros. Cuando estaba despejado, ¿no? Estaba despejado. Claro, sí. O como es, visibilidad reducida por la neblina, pero si no era 10 kilómetros, sí. Clavado. Y todos los accesos a la ciudad colapsados. Sí. Era seguido. Y así uno se levantaba de buen humor. Totalmente. Qué lindo, qué lindo. Me acuerdo de Capusotto ahí en alguno. cuando hacía una especie de parodia de un noticiero mala onda. Sí, muy bueno. Sí. Qué grande. Qué bueno, grande Capusotto. Entonces, la humedad relativa, ¿por qué? Porque el aire, ¿no? Como decimos, un aire húmedo, tiene capacidad de portar humedad. Esa capacidad que tiene el aire de portar humedad, una masa de humedad en forma de rocío, o no, de rocío cuando se condensa, sino disuelto en el aire. Uh-huh. Cambia según la presión y la temperatura que tiene el aire. Entonces, cuando hay 30% de humedad relativa, quiere decir que hay un 30% de humedad en el aire respecto a la presión y la temperatura que tiene el aire en ese momento. Un aire frío, poner un aire a 20 grados, por decir algo, puede contener un 20%, puede contener 20 gramos de humedad, de agua, ¿no? Uh-huh. Para poner así, no es preciso el dato, pero a 20 grados tenemos 20 gramos de agua. Bueno, si ese aire se calienta, digamos, a 20 grados, 20 gramos de agua puede ser un 50% de humedad, para que se entienda, por ejemplo. Si ese aire se calienta a 30 grados al expandirse, aumenta la capacidad de absorber agua. Entonces, teniendo esos mismos 20 gramos de humedad, pero en vez de estar a 20, estamos a 30 grados, la humedad ambiente relativa va a pasar de ese 50% a un 20, a un 10%. Ajá. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el aire, esa misma masa de aire al estar caliente, puede contener más cantidad de humedad. Entonces, la humedad es relativa a la capacidad que tiene el aire de absorber humedad. Entonces, al calentarse el aire, baja la humedad ambiente. Lo contrario pasa cuando el aire se enfría, pierde capacidad de retención de humedad y ahí aparece el rocío. Bien. A la noche aparece el rocío, ¿por qué? Porque el aire ya tenía esa masa de agua, no es que... De repente la adquirió con el viento. No, el aire estaba conteniendo esa masa de agua que con el sol, al estar el aire caliente, daba una humedad baja porque puede contener mucha cantidad, puede cargar mucha cantidad de agua. Entonces, salir enfriándose, se pone el sol, se enfría el aire ambiente y al enfriarse la capacidad de portación, de portar agua que tiene el aire baja y se satura. Llega un punto que es el punto de rocío, como se lo conoce en meteorología, que es el punto donde el aire... Digamos, la cantidad de humedad que pudo transportar el aire llegó a su límite. Entonces, la humedad relativa es del 100% cuando se condensa, ¿no? Vamos ahí al punto de rocío. Esta misma característica varía con la presión atmosférica. Si la presión baja o sube, también cambia la cantidad de humedad que puede contener el aire. Por ejemplo, si está baja la presión, puede haber más humedad, ¿no? ¿Es así? si la presión está baja puede haber más humedad, exacto. Y por lo general se debe a esa presión baja a una masa de aire caliente que asciende. Mm. Entonces al ascender el aire está generando una baja de presión. Bien. ¿No? Porque el aire caliente es menos denso, entonces la cantidad de kilogramos de aire que tenemos sobre la cabeza, por decirlo de alguna manera, son menos. Entonces tenemos eso, una menor densidad del aire, una menor presión, bajan los hectopascales. Los hectopascales. Los hectopascales, que son hecto, ¿no? Héctor Pascuales. De 100, sí. Son 100, ¿no? En vez de hablar de tantos miles de pascales, sí. Hablan de hectopascales o kilopascales, es como el sí. Kilómetro, hectómetro, decámetro, metro. No era el Héctor. El Héctor. El Héctor Pascal. Entonces, bueno, el tema de la meteorología, sí. Ahora seguimos sino con la medición, pero en sí lo que es los fenómenos meteorológicos, imaginémonos que de repente pega el sol, caliente el aire, cambia la densidad del aire, el aire se eleva, eso cambia la capacidad de retención de humedad, cambia la capacidad, digamos, la densidad. Ese aire al empezar a subir genera un vacío en la parte de abajo, empieza a generar succión de los laterales, entonces empieza a chupar aire de los costados. Y eso, bueno, eso es la generación de los vientos en una forma súper, súper, súper básica, ¿no? Y ese viento ya limpia diferente, porque si esa corriente estaba siendo medio contenida, que tenía un flujo, bueno, al de repente venir un viento fuerte, eso genera turbulencias. Entonces, realmente es difícil el pronóstico del clima porque es una cosa... Todo eso para justificar. No, yo quiero decir una cosa. ¿De qué generación no, no, no. somos? De la generación de los vientos. No, pero... A ver, el que se arriesga el pronóstico es, con todos esos datos, ¿no? Que vos decís, bueno, con la tecnología que tenés, satelital que vas viendo, el frente frío que viene, y entonces se condensa o no, las nubes, los sector pascuales y todas las cosas, te arrojas a ser como, bueno, hay cierta cuestión de intuición en la lectura de esos datos para hacer, me parece que se viene estas temperaturas... Digo, en defensa de mi querido pronóstico mentiroso, que bueno, a veces esas lecturas, a veces esos frentes van cambiando, son datos que van variando muy rápidamente, no sé, porque vino un frente que no lo viste y te cambió todas las variables. Y la geografía, ¿no? Acá claro. Es súper, súper influyente. ¿Cuántas tormentas parece que se van a venir eléctricas si quedan ahí atrás del cerro? No pueden pasar, tienen... Hay una retención o todo el frente húmedo, frío que ¿Eso viene ¿Eso es retención sur. De líquido? Eso es retención de líquido del monte nativo, exactamente. ¡Qué suerte! Ojalá que haya más. ¿No? Sí, sí, sí, no le den diurético al monte nativo, no, por favor. Lo mismo pasa con la humedad que viene del sur, bueno, que la retiene ahí la República de San Esteban, porque es la parte más alta. Sí. Es notorio, ¿no? Uno agarra viene de San Esteban y ve la humedad y el frío que hay por la sensación térmica, ¿no? Que... Eso es algo medio inventado, la sensación. A ver, perdón, se metió en un terreno pantanoso. Sí, ¿Cómo yo puedo objetivar la sensación térmica? La sensación térmica la puedo objetivar como la suma de la temperatura, la humedad y el viento. ¿No? Es como... Sabemos, los dos sabemos, no, nadie nos escucha, vos olvídate eso. Dale. Los dos sabemos que... Es medio chamu. Y sí, claro. No quiero quedar mal con nadie. Lo que pasa nadie, es que es amarillista, es muy amarillista. Sensación térmica. Es amarillista. Amigo, ¿cómo puedo saber cuánto se siente? O sea, ¿cómo lo puedo mensurar? La temperatura es 10 grados. No, pero sensación son 8. ¿Cómo lo sé? Bueno, básicamente se deriva del confort térmico, que el confort térmico está dado por la refrigeración, el movimiento de aire, la temperatura y la humedad. Hay cierta cantidad de humedad arriba de los 55, 60 grados que ya... Para la sensación térmica empeora, ¿no? Y cuando no, digamos, si la temperatura es alta, la humedad es alta y no hay viento, la sensación que uno tiene térmicamente al no poder disipar el calor que genera el metabolismo del cuerpo, no lo puede disipar, empieza a transpirar y queda la transpiración que no se seca. Entonces aumenta en teoría la sensación térmica. ¿Y vos puedes saber cuánto? Aumenta la sensación térmica. El tema es eso, ¿cómo lo mesurás? Porque... Son modelos que aparte es algo que ha aparecido hace poco y lo vienen... Sí. Es el modelo, es el amarillista, amarillistismo meteorológico. Sensacionalismo. Sí, total, sensacionalismo. Claro, yo iba a decir que no tenía el pronóstico mentiroso sensación térmica, pero sí la tiene. Claro. Pero, por ejemplo, dice que ahora hacen 11 grados y sensación térmica 11. Porque dice, no hay viento, por claro, ejemplo. Que a la noche, por ejemplo, van a ser 4 grados, pero con una sensación térmica de 1 grado, porque van a haber vientos del sureste de 63 kilómetros por hora. ¿Ves que? Menos mal que confirma todo lo que digo. Menos ¿Te das mal. Cuenta que brinda todo su conocimiento, toda su sapiencia para que uno pueda hacer, decir, bueno, che, va a estar frío, pongámoslo Estoy en desigualdad de condiciones. No, bueno, trataría la sensación térmica, trataría de representar eso, de decir, bueno, si hace 3 grados, pero vos salís y con el viento que te pega en la cara, no te da tiempo a que vos te calientes, entonces sentís más cantidad de frío. Uh-huh. Eso es cuando hay un exceso de disipación, digamos, y cuando está esa falta de disipación, la sensación térmica daría para arriba. Claro. Ponele, que iría medio para así, sería medio así. A ver, esto que estamos hablando, ¿no?, del principio de los instrumentos de medición de la dilatación de los elementos y qué sé yo, hoy en día todos son sensores electrónicos. Acá, perdón, tenemos un mensaje que, dígame, con una, la verdad, una situación atípica. En el Ártico esta semana se midieron 38 grados, que es el máximo histórico. ¿Qué podría estar sucediendo? ¿Qué piensa usted, Selechover? Mensaje de Fumiato. ¿Qué podría estar sucediendo en el Ártico? Bueno, podría haber un espejo de nieve que le esté dando con todo al termómetro y sol completamente despejado y sube la temperatura. Eso ha pasado, no sé si usted ha estado en la nieve cuando está helado, porque está helado, uh-huh, pero el espejo de nieve refleja como si fuese un espejo de agua. No es el caso, ¿no? Igualmente, acá debe haber algún tema. Hay que ver lo que es histórico también, ¿no? Porque uno dice, 38 grados en el Ártico. Bueno, no sé si históricamente es normal o no es normal. No, es el máximo histórico. Histórico, y cuánto se mantiene, ¿no? Y bueno. Obviamente creo que está lejísimos del promedio de temperatura, por supuesto. Ni hablar. Ahora estamos en verano en el Ártico, pero quizás el verano del Ártico no llegue a 10 grados. No tendría que llegar tanto. Pero bueno, debe ser una suma de vientos, presiones, temperatura, descongelamiento, calentamiento global, vaya uno a saber, todo junto ahí. Estados Unidos prendiéndose fuego, va para arriba el calor. Me imaginé un barman metiendo en una coctelera todos esos elementos. Metiendo, y bueno, ese es el pronóstico. El hielo es eso, ese es el pronóstico, imagínese el pronóstico, ¿cómo no va a ser mentiroso? Alta coctelera. Bueno, alta hablando coctelera. De eso, se esperan hoy agua, nieve y nieve en la zona alta de las sierras. Mire, qué lindo espectáculo. Tome, ojalá. Porque se viene un viento frío, un frente frío desde la Patagonia que estaría ingresando y choca con las altas cumbres y por eso se espera agua, nieve o por eso se viene el fresquete, perdón. No, el fresquete, yo tengo que hacerme cargo de sí, puede ser fresquete o fresquetti. Fraschetti. Disolvamos el significado de la palabra, por favor. Dejémoslo en un lugar lejano. Está bien. Bueno, entonces en el Ártico, evidentemente hubo máximo histórico, que es una temperatura atípica, habrá que ver. Yo creo que para sacar una regularidad siempre hay que tener en cuenta, o para hacer una máxima, de que eso no sea algo aislado, sino que suceda más seguido, ¿no? Exacto, a ver en cuánto se mantiene en el tiempo. Si mañana estamos próximos a ese máximo y pasado y pasa una semana y nos mantenemos en esos valores, entonces sí, está pasando algo. Claro, está pasando algo raro, sin duda. ¿Me puedo meter en terrenos conspiranoicos? A ver, métase. Que a usted le encanta. Métase. ¿Qué pasa con los HARP? Sí. Los HARP. Y si tuviésemos la respuesta, no seríamos conspiranoicos. Claro, no está blanqueado. La hipótesis de los HARP, ¿cómo funciona? Los HARP, si no me equivoco, son con radiación, digamos, disparan, ¿no? No ultrasonido, sino... Modifican la ionósfera. Exactamente. Sí. ¿Pero sí? ¿Sistema microondas sería? Un sistema microondas, ahí está. Sí, con radiación de, bueno, potencia, diferentes frecuencias, potencia, ¿no? High Frequency Active Auroral Research Program. Ahí está, el High Frequency, eso era. Bueno, venía por ahí. venía por ahí. Claro, bueno, esta frecuencia, a ver, vamos a una cosa que es realidad, ¿no? Esto de que somos energía es completamente real, ¿no? Uh-huh. Somos 99,999% vacío, también es real. Si uno ve lo que es la foto de un átomo, ¿no? La representación de lo que sería un átomo, tenemos el protón que está en el centro, que es la carga positiva o la cantidad de protones que define el elemento, y una nube de electrones que lo rodean. Entre esa nube de electrones que están afuera y los protones que están adentro, hay vacío, es una masa de vacío. Bueno, esas con cargas... Papas. No como carne, discúlpenme. Yo tampoco. Entonces, esa masa, ese átomo se junta con otros átomos formando las moléculas, ¿no? ¿Por qué se juntan? Por las cargas eléctricas que tienen, uh-huh. Cargas fuertes, cargas débiles, se llaman dentro de un anión y un catión sería, por ejemplo. Anión, catión, sí, y el neutrón. Mm. Bueno, eso se atrae electromagnéticamente por cargas débiles o fuertes, se llaman, son fuertes si son dentro del protón, o débiles las que sostienen, pero en sí están sostenidos por electromagnetismo, y esas moléculas se juntan con otras también por electromagnetismo. Entonces nosotros estamos agarrados en sí, nuestro cuerpo se mantiene junto por el electromagnetismo. Lo mismo pasa con las nubes, lo mismo pasa con las cargas de agua, etcétera, etcétera. Entonces, si uno irradia con la high frequency o lo que sea, puede alterar tranquilamente el estado de la materia. No es nada ilógico, sino... ¿Vos sabés cómo funciona el microondas? No. Bueno, el microondas es... La onda es alterna, pasa de positivo a negativo, el magnetismo que genera el microonda. Entonces es positivo, negativo, rápido, positivo, negativo, así muy, muy, muy, muy rápido. Las moléculas de agua, que son magnetizables, que están dentro del alimento, al estar magnetizadas por la microonda, al ser positivo, negativo, se mueven, están orientadas para el positivo, negativo, se van para abajo, positivo, negativo. Entonces... la molécula de agua va para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. Y así se calienta. Esa fricción es la que calienta. Imagínate comerte algo calentado en el microondas, ¿no? Está completamente alterado molecularmente del interior hacia afuera. Es tremendo. Bueno, si nosotros tenemos el microondas como ejemplo de que te calienta la masa de agua o te calienta el alimento de esa manera, si lo extrapolamos a irradiar la ionosfera, tranquilamente puede generar el mismo efecto. Vayan a la consecuencia después es prueba y error. Entonces habrán irradiado y ven que con tanta frecuencia, tanta potencia, pueden generar la precipitación o pueden disiparla. Eso sumado a la regada química, ¿no? De los otros también. Sí. La otra parte que hace a... ¿Y usted adscribe a esa hipótesis o cree que... no, o es escéptico? No, escéptico no. Tampoco te pongo la firma porque... bueno, tampoco uno tiene que ver para no, creerlo, pero es completamente posible. Claro, es completamente posible que nos afecte a nosotros si nos irradian totalmente. Viendo que es completamente posible. Sí. Digo, no es que es una teoría conspiranoica la existencia de la HARP. La HARP existe, es un proyecto de estudio de la ionosfera y demás. Uh-huh. Ahora, yo te pregunto, un gobierno como el de Estados Unidos que desarrolla un montón de proyectos de los cuales no nos enteramos y algunos así medio con fragmentos de verdades, pongámosle... descubren, supongamos, ¿no?, que tienen la posibilidad, esos pichones de antena, de modificar desde hace mucho tiempo ciertas condiciones climáticas, ciertas condiciones que parecieran ser cuestiones naturales. ¿Vos te pensás que no la van a implementar? Nada, listo. Tenía que decir eso. Nada, ya está. Ya está dicho. Listo. No lo sé. Claramente, como no sé un montón de otras cosas que... Yo tampoco lo sé, pero dijimos que es posible. Que es posible. Y digo... siendo posible, volvemos al punto, gobierno, que no vamos a decir solo los gobiernos, bueno, fracciones del poder mundial, teniendo esta posibilidad, ¿vamos a pensar que no lo han desarrollado en este sentido? Bueno. ¿Utilizarlo con beneficio propio? Nos queda ese interrogante. No sé si quiere, como para un poco dar el cierre, si quiere, ya dijo su posición, que es en defensa del pronóstico mentiroso, porque es complejo. Y le yo no dije que estaba en defensa, porque... Mire cómo lo quiere reducir, ¿viste? No, blanco, quiere, negro. Sí, no, sí, no ya es me así, quiere poner del lado de ahí. Lo vamos a entender. A ¿no? ver, yo se lo pongo diferente. Mire, si yo le estoy diciendo que es algo complejo y difícil de predecir, ¿usted se animaría a predecirlo sabiendo con esa complejidad, seguridad? No, porque no soy un hipócrita como algunos. Y bueno, por ahí está la falta de responsabilidad del pronóstico mentiroso. Entonces, bueno. ¿Cómo compensa usted? Me gusta quedarme en el medio. Claro, ¿cómo compensa? Soy amigo de todos. ¿Cómo hace malabares, ¿no? En la cuerda floja. Pero bueno, es la realidad también eso. A ver, es seguro que cualquier meteorólogo le encantaría tener la posta, y sí, yo creo que se han esforzado por tenerla y serían los reyes de la meteorología si le pegaran al clima. Entonces, está claro que no lo están pudiendo hacer. Ahora... mirá, ¿no? cómo vació de contenido el pronóstico mentiroso. Primero lo justificó, lo reivindicó y al final le suelta la mano. Yo planteo los interrogantes para que la gente piense en su casa. Es el abogado del diablo, sí, sí. Se da cuenta. No, estamos tratando de poner ahí. Después cada uno se fija. Pero es eso, es algo realmente complejo. Y bueno, está también en la... Es un arte. Viste que no es una ciencia exacta. De hecho, ellos mismos lo dicen. ¿Te das cuenta? Diciendo. Toda la cuestión del conocimiento intuitivo. Nos estamos vinculando ahí. Se brinda todo su ser el pronóstico mentiroso y vos ahí minimizándolo por unas cuestiones de datos duros. Pero ahora estoy convencido. El problema es que, bueno, que te dicen mañana llueve. Sí. Claro. Y vos decís, bueno. Bueno, eso no pasó nunca acá. Nunca dijo 80% de probabilidades y sol radiante. No pasó. Se le echó a ver, gracias por la visita, un placer tenerlo de vuelta en nuestros estudios. Obviamente estamos lejos, barbijo mediante, se le echó a ver en este momento. Cercamente, sí. Ahí se escucha como Mac Phantom. Bueno, Mac Phantom, sí, le pintó la edad. Porque... Estoy en el grupo de riesgo. sí, Mac Phantom te lo debe, la sí. No, y la de ayer, la de Osito Teddy, ¿viste esa? Eso que saca de la galera. Repercusiones de eso. Bueno, se le echó guard. No lo molesto más, o al revés en realidad. Y nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles, así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias y gracias por el hermoso regalito. No, por favor. Ay, gracias. Usted se lo merece, gracias, por favor. Gracias.